Bueno, hablando de cosas que realmente dan ganas de que este mundo está cambiando, de que esto cada vez puede mejorar, vamos a hablar con Lorena Giraldes. Ella vive en Buenanueva, acá de Guaymallén. Es profe en una escuela barrial de fútbol femenino, que lo hace en el playón del barrio Sullay. Así que, para que nos cuente ella y nos haga un cañito de paso, que no le va a costar nada para alguien chueco como yo, es que decimos buenas tardes, Lorena. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va, Lorena? Bien, querido, ¿cómo está usted? Pero muy bien porque la escucho. No me diga que Sí, está sí. dando clases en este momento. Mira, justamente 19 horas tenemos que juntarnos con las chicas, tienen amistad 19:30. Ahí está. Bueno, Y entonces justo en metámosle estos 15 patita. minutos los vamos a ocupar con usted. Pero qué bien. Te habla Ángel Sí. Basile de este lado, en la técnica Nicolás Gonzalo, que es el que te llamó recién. Así que Lorena Giraldes, profe de fútbol femenino en la zona Las del barrio Leonas. Sullay. Somos las Leonas del fútbol femenino acá de Buenanueva, Guaymallén. Bueno, te comento algo más o menos, un poquito. Dale. Bueno, nosotros tenemos un grupo de mujeres que serían juveniles. Bueno, como tenemos chiquitita, un poquito más grande, y también tenemos categoría libre que sería todas mujeres grandes también. Que esa se maneja el profesor Sergio y la profesora Susana. Bueno, yo acá en esta parte me manejo yo, Lore, y también tenemos la tocaya Lore Cáceres. Que bueno, y tenemos otra profesora más que ingresó hace poquito, se llama Gabriela. Somos bastantes profesores. Sí, buenísimo. sí, bueno, te comentamos un poquito. Bueno, nosotros nos dedicamos o sea, a que las chicas de los barrios vengan a hacer actividades como deporte femenino. ¿Por qué? Te cuento, porque antes de que terminen en una esquina, o sea, haciendo otras cosas, preferimos que vengan a hacer algunas actividades al playón y que ocupen sus horarios, sus días, no sé, ocupándolo ahí. Tal cual. Tal cual. Vos sabés que hace Y años, muchos años atrás, había una escuela de fútbol allá en el Sauce. Y bueno, había muchas mujeres me acuerdo, y que muchas iban con sus hijes, con sus hijos, sus hijas, y se ayudaban entre ellas para poder entrenar. ¿Cómo hacen las mamás que quieren ir a bueno, jugar el fútbol con mira, ustedes? nosotros, bueno, la semana pasada tuvimos justo un amistoso con las chicas del Sauce. Bueno, perdimos, pero, y las chiquitas, claro, pero no importa, es así, ganar o perder no importa, pero lo importante es que las chicas salgan a hacer actividades. Bueno, igual acá nosotros tenemos horario, tenemos día, que nosotros los martes y jueves hacemos actividad a partir de las 19 horas por el tema de verano. Ya después, he visto que el invierno siempre ya se pone oscuro, y después de la tarde, lo tenemos otro horario diferente. Bueno, y bueno, nosotros lo dedicamos con los padres nos apoyan a nosotros, están permanentemente ayudándonos, estamos con los profes, bueno, nosotros somos todos papás de barrio, y bueno, nos dedicamos un día a decir, bueno, hagamos deporte y qué sé yo, démosle los tiempos para que las nenas también tengan su tiempo de tener una actividad, ¿entendés? Y bueno, y nosotros no solamente hacemos deporte, también le damos orientación a las chicas, las hablamos, las contenemos, las ayudamos también, porque por ahí tenemos chicas que tienen bajos recursos también y viven en una situación invulnerable, ¿entendés? Y tratamos de ayudarlas. Y bueno, y hemos hecho nosotros un, ponele, algo solidario, se llama Solidarios en Acción de acá de Buenanueva, Guaymallén. O sea, por ahora estamos con el tema de la mochi, zapatilla, calzado, ropa para poderles conseguir a las chicas para que tengan para el colegio. Y bueno, nosotros nos dedicamos acá en el barrio, también hacemos ollitas populares, ayudamos a la gente, ayudamos a la gente adulta que por ahí le faltan los remedios, tratamos de conseguirlos. Y bueno, y siempre tratamos de hacer algo para poder ayudar no solamente a las mujeres, a las nenas, a los niños, también a la gente adulta también. Qué bueno, qué buen trabajo social que están haciendo y en Sí. una zona que por ahí es media complicada desde lo económico, ¿no? No, no es lo complicado. Lo importante es que también los padres también por ahí nos apoyan, nos ayudan también para que las hijas también puedan salir adelante. Mira, y de paso te cuento algo, que es algo lindo que nosotros hemos hecho. Y ya tengo nenas, yo a partir del 2018, casi a principios del 2018, las nenas arrancaron de chiquitas. Y ahora las nenas chiquitas se me han ido y las se han ido a otro equipo que ya salieron de las Leonas. Y estamos re feliz porque salieron de lo bajo y ahora están tocando canchas diferentes, ¿entendés? Lugares donde pueden ir ellas a disfrutar de cosas que nunca se lo imaginaron, ¿entendés? Qué bien, qué bueno, porque él, y por ahí da pie a la metáfora, pero es la patada inicial de algo que puede ser un gran camino para una piba, que por ahí en el barrio se ven muy muy muy acotados los espacios donde pueda desarrollarse, ¿no? Claro, y estaría bueno que algún día se vengan y se acercan al playón y vengan a ver las actividades de las chicas también en vivo, que también las chicas puedan hablar también, porque eso estaría bueno, no solamente hablar por teléfono, estaría bueno que se vinieran al espacio donde nosotros hacemos actividad. Mira, no nos apures mucho, porque ya nos mandamos. No, eso no importa, lo esperamos, pero lo importante es que vengan. A caballo, carretela, como venga, pero van a llegar al playón. Esa, no se achicó ni un tronco de pollo, Guarda. Claro. Bueno, mira, yo te quería comentar algo antes que se le acabe el tiempo a ustedes, amén. Bueno, ahora estamos necesitando una ayuda urgente de una compañera que a una de las chicas le da convulsiones. Y bueno, y necesitamos conseguirle la medicación lamotrigina de 100 miligramos. Si alguien podrá colaborar y podrá ayudar con esa medicación, se lo vamos a agradecer. ¿Te puedo pedir, por favor, si sos tan amable, disculpa, que, Lorena, que te interrumpa, repetime el nombre del medicamento? Lamotrigina de 100 miligramos. Bueno, para seguir difundiendo. Para una compañera que le da convulsiones y bueno, y no está recibiendo esa medicación, por eso estamos tratando de, entre todos un poquito, de poderla buscar. Bueno, la motrigina o lo matrigina. La motrigina, con G. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, qué bueno esto que estás diciendo, porque sí. Para ver qué podemos, desde la audiencia, bueno, alguien, mira, que se pueda acercar con esto. Cualquier cosita que quieran donar. Bueno, nosotros tenemos la página de Solidaridad de la Nación, nos mandan un mensajito por WhatsApp al 1216-86-3476. ¿Es el tuyo este? Lo vuelvo a repetir, 1216-86-3476. Perfecto. Y dos cosas más, con esto ya te libero, porque vos también tenés que ir a dar clases, Lorena. Sí. ¿Qué horarios suelen estar ustedes en la cancha y dónde está la cancha? Bueno, mira, nosotros hacemos actividades los martes y jueves a partir de las 19 horas en el playón del barrio Ciudad y acá de Buenanueva, Guaymallén. Bueno, tenemos categoría 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Tenemos categoría también para grandes, también para mamás que quieran acercarse también a hacer actividades. Cuando quieran se puedan acercar ellas también, no solamente para las niñas, para mamás grandes también. Que quieran participar. Y lo bueno, claro, que se puedan cuidar sus hijos, sus hijas entre ustedes, para que puedan tener actividades por si no pueden dejar ahí con las infancias. Sí, nosotros siempre tratamos de cuidarlas, de que ellas se lleven bien, que sean compañeras. Siempre tratamos de que ellas me vayan, siempre tengan su conducta como señorita. Bueno. Te agradecemos mucho la comunicación. Estamos hablando con Lorena Giraldes. Ella es una integrante de un grupo de Prophecy que dan clases en el playón del barrio Suyay. Así que una última cosa, yo después lo voy a repetir, pero si por favor podés repetir la situación, el tema de la motrigina, decilo vos. Bueno, mira, justamente una compañera me habló anoche con urgencia porque sabe que siempre a mí pues me donan remedios y yo siempre trato de buscar a las personas que lo necesitan. no solamente esto ahora en el tema de la motricina, lo que también tenemos de urgencia es buscar tirillas para tomar azúcar para los abuelos, porque por ahí tenemos abuelos que no consiguen las tirillas para tomarse el azúcar, y bueno, y también buscamos eso, pero lo más importante ahora, necesitamos este remedio para esta compañera, que cada dos por tres están dando convulsiones muy seguidas por no tener ese remedio, y necesitamos conseguírselo urgente. La motricina de 100 miligramos. Bueno, meta. El medicamento, me dice el Google, que se llama la motricina ratio Farm, de 100 miligramos, es como viene, para si algún oyente que quiera donar esto, se lo agradecemos mucho. Bueno, Lorena, muchas gracias y no, ya veremos cómo hacemos para visitarles. Dale, cualquier cosita me habla. Dale, muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde, buena práctica. Saludos a la Juli, sí. Tal cual, un beso a la Juli, a la Juli Arana, nuestra productora. Sí, una campeona. Y bueno, dale, muchas gracias. Cualquier cosita, lo que necesite, estamos disponibles para ustedes. Perfecto, muchas gracias. Dale, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí estábamos hablando con Lorena Giraldes. Ella da clases de fútbol femenino en el barrio Suyay.